Pues nunca había habido un presidente de la República que volteara por estos rumbos. Ello, presidente, hace de su visita el día de hoy un día histórico, que un presidente de la República venga aquí a recoger estos planteamientos, hace de este día un día histórico. Esto resalta la importancia que tiene para el gobierno del presidente López Obrador la atención más de las demandas más sentidas.